Bueno, con muchísima expectativa, estamos con una carta junto al Movimiento de Mujeres que está en la Plaza del Congreso, con una carta de la CTA y de la CETERA y de los distintos sindicatos de base de CETERA y de la CTA del país, con muchísima gente que está llegando y con una gran expectativa en este debate, ¿no? ¿Cómo se vive el clima ahí en las puerta del Congreso, en las inmediaciones del Congreso, se empiezan a llegar distintas columnas que acompañan esta iniciativa? Todavía no es tan la convocatoria. ¿Cómo se percibe ese clima? Y bueno, muchísima gente en la puerta del Congreso. El Congreso está vallado. De un lado, de la calle Entre Ríos están los antiderechos y del lado de Rivadavia estamos en los que estamos a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, en este, con muchísima gente que está llegando, va a haber muchísima más gente por la tarde, va a haber distintos actos, va a haber artistas, actores, poetas, así que bueno, una gran expectativa de lo que va a ser una larga sesión. Se estima que recién se va a estar votando mañana entre las 7 y las 8 de la mañana porque hay muchísimos oradores. Pero bueno, muy emocionada. Sonia, por último, y para liberarte, sabemos que estás apurada con los tiempos justos. Te consulto por la jornada de mañana, por este paro nacional de docentes. ¿Cómo viene esa cuestión? ¿Ya está encaminado el mismo? Sí, un paro nacional de la CTA, de las dos CTA, junto con camioneros y otros sindicatos de la CGT. Una gran movilización a Plaza de Mayo mañana, alrededor de las 4 de la tarde.